Hoy no es miércoles, pero vamos a hacer de cuenta que sí. Entonces vamos a saludar a Cristian Acuña. Buen día, Cristian, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenos días y buenos días a la audiencia de la Radio Carmes. Bueno, queríamos conocer alguna novedad porque sabemos que en el oeste ha habido noticias importantes para los residentes de Telén, sobre todo en estas horas, y sabes lo que pasó, y contanos. Así es, en la mañana de hoy, más precisamente a las 9 de la mañana, llegó el gobernador Sergio Cilioto en su primera visita al departamento Loventué y a Telén como gobernador de los pampeanos. Vino a entregar 12 viviendas del plan Mi Casa, este programa provincial, y fue una jornada atípica. Muchas veces en los pueblos chicos la entrega de viviendas no deja de ser un evento social donde van los vecinos, no solo los adjudicatarios y sus familias, sino casi te diría el pueblo todo. Bueno, esto no ocurrió, estaban las calles cortadas y estaba limitado el acceso a este acto inaugural, pero sin dudas no dejó de ser una fiesta. La entrega de viviendas, el sueño de la casa propia, la entrega de llaves, todo eso se cumplió con los estrictos protocolos, pero como te decía, fue atípico, pero no dejó de mostrar la alegría esa de esa familia, que de esas familias que llegaron al sueño de la casa propia. Son 12 los beneficiarios. Estuvo presente también María Luz Alonso, la secretaria administrativa del Senado de la Nación, junto a Cilioto y el intendente local, Saúl Cheveste. Los oradores fueron el intendente y el gobernador, y en sintonía ambos se refirieron al gobierno de Mauricio Macri, sobre todo a las pocas viviendas o casi nulas o casi nada de viviendas que se hicieron en La Pampa durante la gestión macrista. Textualmente, Cilioto habló de la noche macrista y en ese mismo tono se refirió Saúl Cheveste. Saúl Cheveste recordó que en el gobierno de Macri a él le tocó ser intendente, pero aclaró que a Macri le tocó en La Pampa un gobernador como Berna que dio solución habitacional con la construcción de viviendas con un programa provincial, ya que Nación no enviaba fondos para esas obras. Uh-huh. Como te decía, fue muy breve. Cilioto estuvo en el acto, luego recorrió el viñedo de Telén, que es una obra también que se inició este año. Y gran apuesta de la gestión Cheveste, ¿no? Y gran apuesta, sobre todo en Telén. Los últimos viñedos y los primeros viñedos se hicieron en 1901 con la fundación del pueblo. Claro, claro. Precisamente los hizo Alfonso Cadevil en lo que era la plazoleta del pueblo. Y te diría que unos 100 años después se vuelven a la plantación de estos viñedos, que ya está la planta, ya están los viñedos allí en Telén. Te decía que Cilioto hizo un paso muy muy breve por el lugar, después sí se acercó María Luz Alonso y estuvo allí con los trabajadores de la huerta, que son quienes están levantando esos viñedos con el riego que necesitan y el cuidado diario que también necesita para que la planta crezca y pronto salga el vino telenense, el vino esteño. Claro. Y escúchame, Cristian, ¿no hubo definiciones políticas, declaraciones? Digo, Luchi Alonso no está viniendo mucho, ya sabemos, está más vale que tiene su gran laburo en Buenos Aires, y también la cuestión del coronavirus evita un poco los viajes, pero una vez que viene a Telén, ¿no hizo definiciones de ese tipo? No, dijo que está muy abocado al trabajo con Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo un laburo muy arduo en cuanto a la virtualización de lo que es la virtualidad en el Senado, que fue un desafío muy muy grande que el Senado pudiera sesionar en plena pandemia de una manera virtual. Sin duda destacó que es un hecho histórico la virtualidad. Y consultada sobre el próximo año, si se veía en algún cargo nacional o provincial, resumió que ya tiene un cargo, que ya tiene un cargo en el Senado, pero bueno, esquivó la pregunta política partidaria sobre su futuro, no solo en La Pampa, sino a nivel nacional, ya sean diputados o en el Senado. Bien. Bien, Cristian. Bueno, agradecemos más vale el contacto, y no solo el contacto de hoy, sino el laburo de todo el año, Cristian. En serio, nos encanta el vínculo que hemos podido trazar y que nos gustaría tener además con otros sectores de la provincia y otros periodistas. ¿Te puedo decir piola? ¿Así? ¿Te va? Sí, yo lo tengo para decir, Juan Pablo, es que esto es mutuo. Y está muy bueno ser parte de Kermés. Yo no solo tengo un sitio acá en el oeste, sino que estoy estudiando la carrera de comunicación, y cuando lo comento genero esa envidia sana de decir, che, vos estás laburando en Kermés, y eso está muy bueno, y sé del esfuerzo diario que se hace para sostener la radio, y yo muy agradecido no solo por Infobuella, sino por los lectores de Infobuella y las noticias de Infobuella que tienen que ver con el oeste y están reflejados en un espacio como Kermés. Y eso la verdad que me separa un poco de lo personal que puedo llegar a tener este agrado de salir en la radio, sino de esta posibilidad de poder multiplicar las voces. Cuando salimos, no salgo yo, salen los lectores, sale el vecino, la vecina oesteña, con distintas cosas que van sucediendo en el año. Muchas veces nos hemos escuchado decir como que son noticias malas. Bueno, son cosas que han sucedido, y a veces también tenemos algunas noticias buenas, como el día de hoy, que fue esta entrega de vivienda que trasciende lo político. Remarcaron tanto el intendente como el gobernador que no hay distinción política a la hora de entregar una llave para una vivienda. Así que muy, muy importante. Muy bien, Cristian. Bueno, muy lindo lo que decís, más vale. Nos reconforta. Es tirarnos estas flores de fin de año también está bueno. Y la semana que viene, de todos modos, si querés, seguimos acá. Así que nos volvemos a contactar. Así es. Como todos los miércoles. Fuerte abrazo, y fuerte abrazo al equipo de Kermés, que sé que es gigante. Dale, gracias. Abrazos. Hasta luego. Cristian Acuña, todas las semanas nos informa de lo que pasa en el oeste pampeano. Si quieren más información, más detallada, más precisa, más en el territorio, se meten en infohuella.com.ar.